incendiaron el salón comunitario de una comunidad mapuche en la zona cordillerana cercana a El Bolsón. El día de ayer nos encontramos con el lugar donde trabajamos todas las temporadas, varias temporadas de verano ya hemos venido trabajando. Y bueno, ayer nos encontramos que nos habían quemado todo, y bueno, que una parte sin quemar donde rociaron todo con combustible. La comunidad Pulof Chehuayteca denunció que en la madrugada del domingo ardió el salón que la comunidad utiliza para la elaboración y venta de productos regionales. Mirta Ñancunao, huerquén, vocera de la comunidad, relata que al llegar el fuego había consumido el salón y podían observarse restos de combustible con el que también habían rociado otras construcciones aledañas que no fueron alcanzadas por el fuego. Toda la parte funcionaba una biblioteca que nos habían donado para el paraje, porque está dentro del paraje de los reposos. Para el paraje porque es para parte de la comunidad y parte de personas que no son de la comunidad que viven y vivimos en el mismo paraje. Así que bueno, no quedó absolutamente nada, sino nos quedamos sin la producción, sin los insumos, sin los elementos de que trabajamos, porque ahí hacemos dulce, conserva, vendemos torta frita, pan, bueno, todo lo que se le vende al turista en un lugar así tan de campo, tan rural, tan hermoso, porque es una cascada que mucha gente la visita. Este no es el primer atentado que la comunidad sufre. En oportunidades anteriores, también los atacaron a través de incendios, pero esos hechos nunca fueron esclarecidos. La Huayteca no es la primera vez que nosotros tenemos un atentado similar. El año pasado nos quemaron una vivienda, familia de la comunidad, nos intentaron quemar un pinar el año pasado, y el año anterior nos quemaron parte de un campo, nos quemaron 6 hectáreas. La comunidad mapuche interpreta lo sucedido en el marco del conflicto territorial. El problema más grave territorial lo tuvimos con un consorcio parcelario que se instaló hace más o menos en el 2010, 2008, no me recuerdo bien, y parcelaron, hicieron alrededor de 60 parcelas en un parte del territorio donde afectaba también lo que es el Chipresal de Aguaiteca, porque de ahí estaban queriendo sacar el agua, así nosotros teníamos mucho tiempo por ese territorio. Claro. Y fue ahí en esa parte de territorio donde el año pasado nos quemaron la vivienda. Informamos desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro, para el informativo Farco.